Amigos extranjeros alaban la grandeza del máximo dirigente Kim Jong-un. El primer secretario del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa y el dirigente nacional del Partido del Trabajo de México dijeron como sigue. El compañero Kim Jong-un es el gran hombre sin par, versado en todas las ramas, incluyendo la política y la estrategia militar, y es la bandera de todas las victorias y gloria de los militares y civiles de Corea. Por eso la humanidad progresista alaba como político más destacado a él, quien hace gran aporte a la paz del orbe y a la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Amistad con Corea y el copresidente del Consejo de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il, expresaron que el compañero Kim Jong-un heredó del todo la inteligencia extraordinaria, la capacidad de dirección original y el caliente sentimiento humano de los grandes hombres del Monte Baekdu. Y enfatizaron que siempre logrará victorias el pueblo coreano, que lucha por la causa justa, unido firmemente en torno al compañero Kim Jong-un.